11:21 minutos. Vamos a entrar ya dentro del capítulo de la actualidad local, que podríamos decir en este caso, bueno, pues es de ámbito comarcal, pero referente a una actuación que desarrollaban los bomberos de nuestra población, el Grupo de Rescate de Montaña del Consorcio Provincial, con sede en Ubrique, rescate que, ya decimos, desarrollaban el pasado miércoles por la tarde, en concreto el rescate de un parapentista en la pista de Poniente en Algodonales. Y bueno, pues una persona de unos 40 años de origen francés que bueno, pues tuvo un accidente, como decimos, un parapentista que sufría distintas fracturas, un herido grave en este suceso. Vamos a comentarles todos los detalles sobre esa actuación por parte del Grupo de Rescate de Montaña, uno de sus integrantes. Los tenemos al otro lado del hilo telefónico. Carlos Chacón, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, salida que tenéis que realizar el pasado miércoles por la tarde. Coméntanos, ¿cómo se producía? Bueno, pues a nosotros nos avisan a las 5:40, 5:45 aproximadamente, que había en principio eran tres accidentados en Algodonales, en la pista de Poniente. Al parecer se trataba de dos parapentes que habían colisionado. Uno de ellos era un parapente de tipo tándem que llevaba dos pilotos. Entonces habían chocado en el aire y habían caído al vacío en una zona, en la zona de la pista de Poniente, en una zona donde hay un cortado grande y se temía que el accidente fuera bastante grave, ¿no? Pues nada, nosotros nos desplazamos, un total de ocho bomberos del grupo de rescate. También salió el parque de bomberos de Olvera. Ellos iban dos bomberos, llevaban una camilla, y nosotros, como hablaban de tres heridos, llevábamos dos camillas del grupo. Y bueno, nos trasladamos hasta allí. Cuando llegamos, los compañeros de Olvera estaban sacando al herido más grave, colaboramos con ellos hasta llevarlo a la pista donde estaba la ambulancia. Y los otros dos heridos estaban leves y habían sido evacuados por los propios compañeros. Así que, por tanto, eran tres heridos. Lo que sí que es cierto que se destaca, sobre todo, el herido grave, como decimos, este parapentista francés de 40 años, ¿no? Sí, la persona estaba bastante grave, tenía un traumatismo craneal y una fractura, al parecer, en la zona de la pelvis, y entonces pues el traslado se hizo en camilla, como normalmente suele hacer en estos casos. Cuando llegamos, nosotros trasladamos la camilla nuestra de montaña, que es más cómoda y más rápida para la evacuación, y colaboró con nosotros pues también la Guardia Civil de Villamartín, que estaba allí, y nada, pues hasta que los servicios médicos pudieron atenderlo, lo evacuaron al hospital. El tema quizás más raro en esta situación es que chocaran los dos parapentes en el aire, ¿no? Lo que es bastante poco probable, ¿no? Porque siempre era una escuela de parapente que estaba dando clases y van lanzando los alumnos con cierta distancia, ¿no?, de tiempo. Y en este caso, pues, se supone que uno de ellos retornó sobre la zona de despegue y cuando saltó, en este caso, el tándem, pues colisionaron en el aire. El herido más grave era precisamente el que iba en la parte baja. En este caso, cuando van volando en tándem, va uno casi sentado sobre el otro, ¿no? Entonces, el que iba debajo fue el que sufrió el golpe del peso del compañero, ¿no? Y por eso estaba más grave. Uh-huh. Y al mismo tiempo también salvó al compañero de tener más heridas, ¿no? Claro. Uh-huh. No sé si tenéis noticias de su estado. No, ya no sabemos nada más. Lo que sí sabemos que estaba inconsciente, sangrando por los oídos, con lo cual era bastante probable que tuviera algún tipo de fractura de cráneo. Y la verdad es que era un accidente bastante grave, ¿no? Entonces, pues, ya nosotros, una vez que ya pasa a manos del 061, normalmente no tenemos mucha información del estado posterior de los heridos, ¿no? Uh-huh. Lo que sí, como comentabas, bueno, pues os trasladasteis ocho integrantes del grupo de rescate de montaña, evidentemente, además, por esos datos que os ofrecían de que podían ser varios los heridos. Coméntanos, ¿mucha dificultad en ese rescate, o más o menos como existen pistas en esa zona, todo organizado para la realización de este deporte del parapente? No sé si el acceso, me imagino, era más o menos fácil. Bueno, el acceso, la pista de Poniente es la más complicada, porque tiene un cortado justo a unos 100 metros aproximadamente por debajo de donde se despega, hay un cortado. Entonces, estas personas cayeron justo encima del cortado, pero a corta distancia, a unos 4 o 5 metros del cortado, ¿no? O sea, que pudo ser el accidente mucho más grave, ¿no? La subida del herido hacia arriba, pues, es lo típico que se hace en estos casos, ¿no? Aunque tiene dos tramos un poco más pendientes, y hay que hacer un pasacamilla, ¿no?, que es una técnica algo distinta al transporte al transporte a pie por camino, ¿no? Pero vamos, tampoco fue especialmente dificultoso, hombre, sobre todo en comparación con lo que podía haber sido si se quedan enganchados en el cortado, ¿no?, que ya hubiéramos tenido que utilizar cuerdas y demás, ¿no? De todas maneras, la pista de Poniente sí es mucho más complicada que la de Levante. La de Levante, las laderas no son tan pronunciadas y no hay cortado, entonces, pues bueno, siempre es más cómodo el remonte de la camilla hacia la pista, ¿no? En este caso, pues costó algo más de trabajo por ser más pendiente y, bueno, y la suerte de que no cayeran por el cortado, ¿no? Imagino que es una zona que además os conocéis perfectamente porque ya habéis tenido que realizar allí más rescates, ¿no? Sí, es una zona donde se practica mucho el vuelo, entonces pues hay muchos accidentes, una zona donde viene mucha gente de fuera, muchos extranjeros, ¿no? En este caso eran franceses todos los que había, y creo que eran los últimos que estaban saltando ya, porque en la pista de aterrizaje, en la muela, cuando pasamos había bastante gente, ¿no?, recogiendo, además había furgonetas de turismo y demás, y bueno, pues allí arriba ya quedaban pocos, eran de los últimos, y en este caso, pues como he dicho, fue el tema del shock en el aire, ¿no? Y es una zona donde se practica mucho el vuelo, entonces, claro, al haber tanto deportista hay muchas más posibilidades de que se produzcan accidentes, ¿no? Esta zona, la del bosque también, se veía también días atrás mucha práctica en ese sentido, este tipo de deportes, y bueno, pues está claro, si existe esa práctica, bueno, pues existe el riesgo, ¿no? Claro, la verdad es que nosotros mismos nos quedamos muchas veces asombrados de la cantidad de accidentes que se producen, ¿no? Comentándolo con la gente de por aquí que practica este deporte, ellos nos hablan de que en parte también pues está motivado porque es una zona donde vienen muchos extranjeros, ¿no? Entonces, cuando vienen con unos días determinados, ¿no?, y a lo mejor las condiciones no terminan de ser las más óptimas, ¿no?, pero aprovechan el momento para volar, ¿no?, a pesar de que quizás deberían de esperarse, ¿no?, pero aprovechan porque antes de perder las vacaciones, digamos, y tener que irse de vuelta sin haber saltado, ¿no? Entonces, puede ser que sea una de las razones que por las que haya tanto accidente, ¿no? La verdad que es curioso que la mayoría de los que vamos son extranjeros, ¿no? Eso sí es cierto, ¿no? Ya no sé si es porque son todos extranjeros los que vuelan o porque precisamente son los que más apuran las condiciones meteorológicas, ¿no? Y por tanto tienen más posibilidades también de sufrir un accidente, ¿no? Lo cierto es que, bueno, pues con esta actuación son un buen número, ¿no?, los que habéis realizado. Todavía quedan un par de meses para acabar el año, pero en estos últimos meses son bastantes las salidas que habéis tenido que realizar por parte del grupo de rescate de montaña, ¿no? Pues sí, yo creo que son cinco o seis salidas las que hemos tenido, sí, aproximadamente en el último mes. Sí. También esto habla de que existe bastante movimiento, ¿no?, en nuestra zona en torno, bueno, pues a senderismo y, bueno, pues deporte de cierto riesgo, en todo lo que es la sierra de Cádiz. Pues sí, la verdad es que ahí se practican muchos deportes de riesgo y, por lo tanto, siempre hay más posibilidades, ¿no?, de que haya accidente. Pues ya decimos, esto ocurría el miércoles por la tarde. Queríamos llevarle los detalles de esa nueva actuación que tenía que realizar el grupo de rescate de montaña de nuestra localidad. Y bueno, pues nos vamos a quedar aquí con esos datos, Carlos, agradeciéndote que nos hayas acompañado y deseando, por supuesto, que tengáis que realizar las menos actuaciones posibles lo que queda de año. La verdad es que estáis para eso, pero, hombre, sí que es cierto que han coincidido bastantes salidas, como decimos, en el último mes, en las últimas semanas, y bueno, pues como hemos comprobado, algunas de bastante gravedad, un fallecimiento que recordamos también, pues semanas atrás, y esta persona además, en este caso, este parapentista, grave, con ese accidente que sufría. Lo dicho, Carlos, que muchas gracias, y bueno, pues esperamos hablar de otra serie de balances que sean más positivos, que no tengamos que hablar de tantas actuaciones, por supuesto. Vale, pues nada, gracias a ustedes. Muchas gracias, buenos días.